Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 24 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y 30, el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 21 al 38, y el libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 1 al 13. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes, que la disfruten. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que hizo con ellos en Horeb, Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová hizo ante vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus servidores y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vuestros ojos vieron, aquellas grandes señales y prodigios. Pero hasta el día de hoy, Jehová no nos ha dado el corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros zapatos se han gastado en vuestros pies. No habéis comido pan, ni tomado vino, ni licor, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así llegasteis a este lugar, y cuando Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron para combatir contra nosotros, lo derrotamos. Luego tomamos su tierra, y la dimos por posesión a Rubén y a Gad, a la media tribu de Manases. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas por obra, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Todos vosotros estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios, los jefes de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y forasteros que están en medio de vuestros campamentos, desde el que corta tu leña hasta el que saca tus aguas. Estás por entrar en el pacto de Jehová tu Dios, y en el compromiso solamente que Jehová tu Dios hace hoy contigo, a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo, y para que Él sea tu Dios, como te ha prometido y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No solo con vosotros hago yo este pacto y este compromiso solemne. Ciertamente es con el que está aquí con nosotros hoy delante de Jehová vuestro Dios, y también con aquel que está aquí con nosotros hoy. Pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado de medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Vosotros habéis visto sus abominaciones, y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se parte hoy de delante de Jehová nuestro Dios, para ir rendir culto a otros dioses de aquellas naciones. No sea que entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y de ajenjo. Y al oír aquellas palabras de este compromiso solemne, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo: Yo tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, de modo que arrase la tierra regada junto a la sedienta. Jehová no estará dispuesto a perdonarle, sino que subirá entonces cual humo del furor y el celo de Jehová contra ese hombre. Sobre él se asentará todas las imprecaciones escritas en este libro. Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Él lo apartará para el mal entre las tribus de Israel, conforme a todas las imprecaciones del pacto escritas en el libro de la ley. La generación futura, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vea las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Jehová habrá hecho brotar de allá, dirán: Toda su tierra está quemada con azufre y sal, no puede ser sembrada ni producirá, y en aquella no crecerá ninguna planta, como fueron trastornados Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán: ¿Por qué ha hecho así Jehová esta tierra? ¿Por qué razón se ha extendido este gran furor? Entonces les responderán: porque abandonaron el pacto de Jehová Dios de vuestros padres, que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros dioses, se postraron ante ellos, dioses que no habían conocido y que él no les había asignado. Por eso se extendió el furor de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella una maldición escrita en este libro. Se arraigó de su suelo con furor y con ira, y con gran indignación, y los echó de a otra tierra como hoy. Las cosas secretas permanecerán a Jehová vuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando te hayas sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón en medio de todas las naciones donde Jehová tu Dios te haya dispersado, si vuelves tú con tus hijos a Jehová tu Dios, y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá Jehová tu Dios y de allí te tomará, y te hará regresar a Jehová tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Luego Jehová tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen y te persiguen. Pero tú volverás a escuchar la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te mando hoy. Jehová tu Dios hará que sobreabundes en todas las obras de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, pues Jehová volverá a gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus padres. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ciertamente este es el mandamiento que te mando hoy. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá con nosotros al cielo y lo tomará para nosotros? Y nos lo hará oír, a fin de que lo cumplamos. Tampoco está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros? Y nos lo hará oír, a fin de que lo podamos cumplir. Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida, y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entraste para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, y si dejas arrastrar e inclinarte ante otros dioses y le rindes culto, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra, la cual, cruzando el Jordán, entraréis para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigo contra vosotros, a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Lucas capítulo 3, del versículo 21 al 38. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba el cielo fue abierto, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo diciendo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Ijana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Johanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Eldodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Meleac, hijo de Maneaim, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Sala, hijo de Naxón, hijo de Animadbad, hijo de Admin, hijo de Armi, hijo de Ersón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Herber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Axfag, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalil, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Proverbios capítulo 13, del versículo 1 al 13. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el burlador no escucha la corrección. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traicioneros hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios le vendrá ruina. El alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los dirigentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, pero el impío se hace odioso y trae deshonra. La justicia guarda al íntegro de camino, pero la impiedad arruina al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Las riquezas del hombre pueden ser el rescate de su vida, pero el pobre ni oye las amenazas. La luz de los justos brilla con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Las riquezas apresuradas disminuirán, pero el que junta poco a poco irá en aumento. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que menosprecia la palabra se arruinará, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Amoroso Padre, te damos gracias una vez más, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por protegernos, por enseñarnos, por guiarnos. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que cuando no estamos alrededor de nuestras familias, Padre, tú estás allí. E incluso, Señor, cuando estamos con ellos, Señor, tú nos proteges. Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Padre, a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir fieles a ti, Padre, a aprender de tu palabra, Señor, y a tenerla, Señor, en nuestros corazones, Padre, para ponerla en acción, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la vida cada día, Padre. Gracias, Señor, por las bendiciones que traes cada día, Señor. Gracias por el día que tú has hecho hoy, Padre. Gracias, Señor, por el favor de los hombres que tú pones en nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por abrir puertas de oportunidades, Padre, de bendición a nosotros y a los nuestros, Padre. Gracias te damos por todo eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues, amigos, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos y pues sin más yo los dejo. Espero que tengan un día de bendición el día de hoy ustedes y sus familias. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.